días se regurgitan, los días tras nuestros días, cansinos, marchitos, funestos, malditos, gastados, acabados, en noches furiosas donde la culpa te droga, cuando argumentas con los nudillos y la calle es campo de batalla. Agasajados en ninfas borrachas, evito mirar el pozo y me pierdo entre escombros, risas, anécdotas de lo más variadas, concursos, confesiones, difamaciones, desilusiones eternas, ataques de pánico, estrés semanal, colesterol y calorías, ropa de temporada, shopping, sauces, footing, bullying, papers, like and diet, cola, familia odiada y querida, zapatillas, cigarrillos, Hollywood de las cunetas y de las plazas, glamour de discoteca y el consumo de la elegancia, farándula catódica, delincuencia, violencia, noticiarios burdos. Y yo evito mirar el pozo, porque puede que el pozo termine viendo dentro de mí. Despedazado por ninfas borrachas, en la más larga de las noches, me obligan a obviar la nada, con relaciones pagas, vanas, planas, sanas, plagas, amarras, campanas, cansadas, que anuncian fúnebremente que estamos más solos que ayer. Y desde las ruinas caemos y la mañana no llega. Desde las ruinas caemos y la mañana no llega.